Esto es patillas. Patillas de tatasio. Ser modus. ¿Qué onda? Esa es mi punto, vos. Todo segundo, Pati. Au, pai. Sergio, ¿qué va hondo? No sé. Vamos con el primer temita de hoy. Es que osu. Vamos, nebure, va. Au, pai. Vamos con el siguiente tema, un tema de la polla, venga. Hoy que es día de temazos. Vamos con ello. Coche nuevo, hoy haré la revolución, por fin compré

ematen dit. Iazin du konforma gaiz bat izan nintzela gogoratu. Pues ha sonado Ertzainak. Hecho. Y ahora vamos a poner una banda, quizás la más referente para esta banda que acabamos de poner. Quizás una de las bandas más importantes del panorama punk de los 80, de finales de los 70, ha sido por supuesto The Clash. Y por supuesto quizás el primer referente en bandas como Cortatu y Ertzainak, ya lo sabemos todos. Así que vamos con un tema de The Clash, Complete Control. Vamos con ello, opa ahí. Oh, Opa, ahí, pues esto ha sido The Clash. Y ahora vamos con Comando 9mm, que fue una influyente banda de punk rock madrileña, nacida en 1984, de la fusión de miembros de las bandas Larsen y la Ubi, liderada por Manolo Ubi, el Pollo y el Mosca. Conocida por su sonido crudo y letras contestatarias, destacando en la escena de la movida madrileña por su enfoque más duro y directo, marcando un hito en el punk español. ¿Algo que decir, José, al respecto? Pues que no hay que leerlo, cabrón. Pues Comando 9mm. Aquí ya lo hemos visto alguna vez. Comando 9mm, que hoy en día sigue en activo, lo que pasa que solo queda Manolo Ubi. A sus espaldas tienen varios discos. Yo me acuerdo cuando hicieron, cuando sacaron aquel disco de Dios salve a los taraos, bastante adolescente creo que era, no sé si tendría 16, 17 años. ¿Qué tiempos que no? Creo que menos. Y sí que recuerdo que estuvieron tocando aquí en Bilbo un par de veces, una vez los vi en la sala Azkena. Sala Azkena, año 2008, por ahí. Hostia. 2010. Y fue brutal, brutal. Creo que todavía tocaba el Pollo, la guitarra. Y la verdad que una bandaza. Una bandaza que creo que eso, que ha tenido dos partes, ¿no? Esa parte de banda ya de los 90 con un punk rock pues muy, muy Ramones, algo acelerado, también algo cañero, pero luego cuando posteriormente sacaron el disco de Dios salve a los taraos, ya pues bueno, creo que tenían otra batería, ya no estaba el Mosca y bueno, un sonido mucho más nuevo, mucho más directo y muy cañero, muy rock and roll, muy acelerado y la verdad que una bandaza. Pero bueno, ahora vamos a poner Amor Frenopático, que este es de la primera etapa de Comando 9mm. Vamos con ello. Esto ha sido Comando 9mm. Esto es Patillas, Sin Irola y Ratia. Y el siguiente tema es de una banda inglesa que se llama The Vibrators. You and it turns. Bueno, el siguiente tema es de una banda londinense de los 80, que se llama Vice Squad. Esto es Last Rockers. Stumbling through the rubble, my head's in a spin. I hear them fighting the war that no one can win. I'm too young to die, too late to live, as politicians do the thing no god can forgive. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, otra banda inglesa de los 80 bastante importante, como son los Uka Subs, y vamos a poner uno de sus temas más emblemáticos y más importantes, ese tema que dio pie a la banda sonora de la película This is England. Esto es Warhead de Uka Subs. Thank you. Pues esto ha sido Warhead de Uka Swoops. Y vamos con un tema de punk euskaldun de lo más importante que hemos mamado siempre, de nuestro evangelio. Hombre, que sí, nuestra Biblia en particular. Que ¿no? Son los RIP. Gran grupo de Mondra, de los 80, tío. Joder. Vamos con ellos. ¿Qué decir esta gente? ¿Qué decir que no? Fua. Leyendas. Por supuesto que sí, hombre. Vamos ahí. Pues esto ha sido Incorruptible de RIP, una de las bandas más importantes en nuestra adolescencia y en nuestras vidas. ¿Te vienes para arriba o no? Sí, porque una de los RIP nunca falla. Eso es, tío, claro. Y particularmente vamos a poner ahora un tema de otra banda que para mí ha sido súper importante también y ha sido un poco el inicio de todo, que son los Dead Kennedys. Hostia. Banda californiana, de las más importantes de este género, con una historia, por supuesto, importante de Yellow Biafra, que ha sido un referente, un activista y que todavía continúa, por supuesto. Tonight that we got the truck, we're going downtown, gonna beat up the runs. Your turn to drive, I'll bring the beer. It's a late, late ship, no one to fear. And ride, ride, how we ride. And ride, you ride. It's a round up time with a good horse. We're gonna drive one screaming off the street. And ride, ride, how we ride. Uniform and a silver badge. Play cops for real and play cops for pay. Let's ride, you ride. your dress is a kick in the ass. Let's beat your balloon till you shit in your pants. No mood, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, I'll ride. Let's ride, you ride. The left newspapers might ride a bit, but the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, are you doing something wicked? No sorry, Jack, we're just giving tickets. Let's ride, ride, I'll ride. Bueno, pues ahora vamos a ir con una banda de Valladolid, también de mediados finales de los 80, quizás la banda más importante de aquella zona. Por supuesto estoy hablando de Cloaca Letal, y esto es uno de sus mejores temas, Nunca Siempre. ¡Vamos! Muy bien, pues esto ha sido Cloaca Letal. Como os digo, una banda de Valladolid de los años 80, que todos los que conocemos un poquito el tema, por supuesto que conocemos y que lo hemos cantado bastante. Vamos con una banda local también de los 80, 90 y que siguen activo, que son Distorsión. Un saludo a Josu. Y uno de sus temas más importantes también, por supuesto, esto es Civilízate, cabrón. ¡Miau! We'll be right back. Yeah, esto ha sido Civilizate de Distorsión. Ahora vamos con una banda maquetera de los años 90 de la zona de Toledo que se llama La Asquerosa de tu Madre. Y este tema se llama Muerte a los Vivos. ¡Vamos con ello!